Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a esta nueva emisión, la número 636 de La Gente y su Defensor, que más de 200 emisoras distribuidas por todo el país difunden semana a semana. Precisamente, algunas de estas radios han celebrado su aniversario recientemente y nosotros queremos sumar nuestra felicitación. Vaya entonces un saludo especial para LU12, Radio Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz, para la Radio Saber de Peirano en la provincia de Santa Fe y para la FM Atlántica del Sur en Río Grande, Tierra del Fuego. Se han cumplido 10 años desde que inicialmente comenzó el proceso de recuperación de fábricas quebradas en Argentina. Y este aniversario merece detenernos a hacer una reflexión, entre otras cosas, porque en su trayectoria la institución del Defensor del Pueblo de la Nación estuvo muy cerca de esa experiencia. Y decir cerca quiere decir no solo acompañar, sino también dar sustento a la razón de ser, apoyar a lo que luce desde el punto de vista de la jurisprudencia, inclusive muy complejo y con demoras que están impidiendo la verdadera concreción del proyecto. Digo todo esto como una introducción y para darle la bienvenida al doctor Horacio Esber, que es la máxima autoridad del área de derechos sociales de esta Defensoría y que tiene un conocimiento muy definido y muy pormenorizado de esta experiencia de las fábricas recuperadas. Doctor Esber, es un gusto, como siempre, tenerlo acá y escucharlo con mucha atención. Gracias. Mira, Omar, en realidad el tema de las fábricas recuperadas, hay una discusión no resuelta. Hay investigadores, cientistas sociales, que ubican el nacimiento de las fábricas recuperadas allá por 1996. Uh-huh. Hay otras incluso que dicen que es de antes 1996. Lo que todas coinciden, todos estos investigadores y investigadoras coinciden en que el fenómeno de las fábricas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras dio comienzo a partir al histórico proceso de cierre de empresas y de industria, de comercios, en donde los que quedaban, digamos, a la intemperie, en la más triste de las intemperies, fueron los trabajadores, justamente los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. Y además, nosotros debemos recordar que en aquellos años se modificó la ley de quiebras, con lo cual, aunque esto sea un tecnicismo, se modificaron los sistemas de privilegios, se priorizó a determinados acreedores por sobre otros acreedores en los procesos de quiebra o de concursos. Uh-huh. O sea, donde una empresa cierra, se liquida todo su capital y con eso se paga a los acreedores. Ese sistema históricamente tuvo lo que se llaman privilegios de los acreedores y que los trabajadores tenían un lugar preponderante para acceder a al cobro de sus salarios, en definitiva. Uh-huh. Sin embargo, la reforma de la ley de quiebra esto lo cambió. Sin embargo, esa reforma de la ley de quiebra puso el acento, por ejemplo, en bancos, en financieras, etcétera, en los llamados acreedores hipotecarios, y digamos, a los trabajadores no solo que los desplazó, sino que además sufrieron todo tipo de quitas en sus derechos. Eso, sumado a un cierre masivo de fábrica que a partir de aquellos años comenzó a verificarse año tras año, y la pérdida de las fuentes de trabajo. Ese fenómeno fue creciendo, y a medida que fue creciendo la desocupación, fue creciendo la decisión de los trabajadores de no dejarse quitar las fábricas, no dejarse, en realidad, quitar las herramientas de su trabajo. Uh-huh. Y así fue, inició un proceso de toma y ocupación de la fábrica. Nosotros, por lo menos yo digo, de que hay una prehistoria de las fábricas recuperadas, que son aquellos años de la lucha, los años de la pérdida de la fuente de trabajo, de la toma y ocupación de la fábrica, en donde hubo una enorme resistencia. Y ese proceso de lucha y de resistencia, yo digo que es de prehistoria en la fábrica recuperada y se transforma en el elemento simbólico más importante hoy de las fábricas recuperadas. Es aquel, digamos, aquel mito de origen que tienen las fábricas, los trabajadores, las trabajadoras, las obreras y obreros de la fábrica, que tienen sobre cómo empezó todo. En instantes vamos a retomar este diálogo con el doctor Horacio Esber para incluirnos dentro de lo que es el aspecto actual de la jurisprudencia en torno a las fábricas recuperadas. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Y en este repaso que venimos haciendo, porque se ha cumplido ya una década desde que comenzó el proceso de recuperación de fábricas por parte de sus trabajadoras y trabajadores, abrimos la línea para encontrarnos con Raúl Canaval, que preside la Cooperativa de Trabajo San Pedro Limitada. Raúl, un gusto tenerte en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y pedirte una síntesis, una suerte de repaso de cuál es la situación actual de estas fábricas recuperadas. Mirá, Omar, nosotros la situación actual, después de tantos años de lucha, ya nosotros arrancamos ya en el 2003 a recuperar la fábrica y empezamos a trabajar recién en mayo del 2008. O sea, tuvimos casi 5 años de lucha. Y en este momento seguimos con la misma incertidumbre de aquel entonces, que tenemos una ley de expropiación que no termina de cerrar, por razón de que no te define nada, ¿no? O sea, estás y no estás. Entonces seguimos con esa incertidumbre, tanto a nivel provincia como a nivel nación. O sea, a todos nos está pasando lo mismo. Raúl, ¿hasta dónde? La realidad pura en este momento. Uno está trabajando y no sabe si mañana el juez se levanta, el juez de la causa se levanta y dice, bueno, vamos a rematar esta fábrica, ¿viste? Eso, claro. Esa es la consecuencia actual ahora. Claro. Y nosotros que venimos siguiendo en detalle la evolución de esto, recordamos, por ejemplo, que el año pasado estaba para su sanción en el Congreso la ley que iba a modificar esto de la expropiación. ¿Qué ocurrió con eso? Mirá, nosotros no hemos notificado nada, estamos con el tema de en el juzgado, que por ahí, bueno, la parte hipotecaria a nosotros nos está apretando un poquito, que quiere cobrar, estamos con esa consecuencia, a pesar de que nosotros tenemos la ley vigente hasta este año, hasta el 2012. Y después no sé lo que irá a pasar, porque ya son 5 años que nosotros la tuvimos y no podemos volver a renovarla, así que no, sinceramente te digo, no sé, no estoy muy al tanto de eso, porque no ha llegado ninguna notificación, nada, ¿viste? Bien, entonces, concretamente, hasta que no se produzca esta ley de expropiación que aclare y deje desde el punto de vista de la jurisprudencia en el lugar que corresponden las cosas, ustedes siguen con esta incertidumbre de no saber si finalmente dispondrán o no de estas fábricas que han recuperado. No, seguro, hasta que no salga una ley nacional donde diga que las fábricas pasan a manos de los trabajadores, que yo no pido que nos regalen nada, ¿eh? Yo principalmente soy uno de los que digo, yo no quiero que me regalen nada, yo quiero devolver eso que me dan, pero con laburo. De otra forma no puedo devolverlo. Claro. O sea, si quiero devolverlo, laburando. Bien. Raúl, o sea, pagar lo que tengo que pagar, pero laburando. Es la única forma. Está muy claro, Raúl. Espero que nos den la seguridad de que podemos trabajar tranquilo y que podemos progresar y seguir invirtiendo en la fábrica para poder mejorar la producción, para poder mejorar la calidad de los productos, para poder mejorar la cantidad de socios, o sea, mano de obra, hombre, para poder avanzar. Porque si no estamos con una incertidumbre que vos no sabés qué hacer. Si querés agregar una línea de producción, no sabés si mañana te van a sacar o no. Entonces uno está con esa incertidumbre de que no te dejan crecer de esta forma. Claro. Raúl, muchísimas gracias por este testimonio, es muy amable. No, por favor, gracias a usted, Omar. Un abrazo. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Finaliza marzo y se realiza en San Carlos de Bariloche la primera reunión plenaria de ADPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Analizar los derechos de los ciudadanos frente a la eliminación de subsidios en los servicios de luz y gas, el uso racional de agroquímicos, los derechos de las personas migrantes y marcar los lineamientos para establecer un protocolo de actuación frente a la desaparición de personas son los ejes temáticos que convocan a los defensores del pueblo de la República Argentina durante el mes de marzo en San Carlos de Bariloche. La Defensoría de esa ciudad, encabezada por Vicente Massaglia, será precisamente sede de este primer plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, donde los ombudsman de todo el país se reúnen del 21 al 24 de marzo a fin de abrir formalmente el ciclo de actividades y definir la agenda de trabajo para este 2012. El plenario tendrá las siguientes citas. El miércoles 21, a partir de las 16, se realizará una jornada de debate sobre el rol de defensor a cargo de Alicia Pierini, defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jueves 22, también desde las 9 de la mañana, tendrá lugar la reunión de defensores para abordar las problemáticas propuestas en la agenda del plenario. Y el viernes 23, también a las 9, comenzará a desarrollarse el seminario Derecho al Hábitat Urbano, coyuntura de una problemática nacional, en el que disertarán diferentes especialistas, entre los que se encuentran el arquitecto Hugo Cabral, defensor del pueblo de Tucumán. En paralelo, se realizarán las reuniones de las redes de comunicación y relaciones institucionales y de discapacidad de APRA. Finalmente, el sábado 24 de marzo, con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se inaugurará una muestra de arte elocuente junto a artistas de la zona de Bariloche. Se descubrirá una placa conmemorativa en el Centro Cívico, para culminar la jornada en una marcha donde los defensores acompañarán a los vecinos y de la que participarán diferentes ONG locales y nacionales. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar.